Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui y les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Veneco, este programa exclusivo de Humano Derecho Radio Estación, en donde cada semana ponemos lo mejor y lo peor del punk rock y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los géneros. Me puedes seguir por mis redes sociales @fancinero si me quieres contactar por Instagram o por Twitter y comentarme cualquier cosa del programa. Decirte que aparecemos los lunes a las 5 de la tarde por www.humanoderecho.com. Allí hay un reproductor, le das play y disfrutas no solamente este programa, sino también toda la programación que tenemos en Humano Derecho Radio, en donde le damos la voz al activismo y la buena música. También los miércoles a las 4 de la tarde en retransmisión. Y finalmente el último día que aparecemos son los sábados a las 9 de la noche, para que si estás en tu casa por la inseguridad, no puedes salir, bueno, con una birra, algún pana, bueno, disfrutes del mejor punk y el hardcore venezolano. También nos puedes escribir por humanoderechoradio@gmail.com para comentarnos, compartir tus archivos sonoros de punk venezolano, para que este programa tenga una panorámica amplia de lo que se ha hecho en nuestro país sobre los cuatro acordes. Y vamos a comenzar con uno de los padres de toda esta movida, una banda que comenzó muy influenciada por el punk y el post-punk, se convirtió luego de que firmó un contrato discográfico en una banda muy conocida, grabó discos y eso le generó una animadversión o un rechazo de la gente que lo seguía de sus primeras épocas. Son los Sentimiento Muerto, y de sus primeras grabaciones que luego fueron editadas en un CD del disco, del doble CD, aunque usted no lo crea, de esas grabaciones que ellos circularon de mano en mano en 1985-1986. Bueno, uno de los temas que es bien, creo que nos identifica muchísimo en el momento actual que vivimos como venezolanos. Resiste, el tema que hemos escogido para disfrutar. Una banda que mucha de la escena punk escuchó, se influenció, sin embargo, por lo que ellos calificaban, los seguidores punk de los primeros tiempos, como que ellos se habían traicionado los principios de independencia, etcétera. Después se convirtieron en una banda que la gente no reconocía, pero aquí en Humano Derecho y en Veneco, por supuesto, rendimos tributo a una de las grandes agrupaciones del rock venezolano, que comenzó, como lo vamos a ver en este sonido bien pote de sus primeras grabaciones, van a ver toda la influencia punqueta. Resiste, los Sentimientos Muertos, y seguidamente nos vamos a venir muchísimo más acá con los Ministerio de Suprema Infelicidad, este proyecto de rock de protesta conformado por músicos conocidos de la escena venezolana que no quieren decir quiénes participan. Uno escucha las voces y pudiera sugerir o pensar o especular quiénes están allí, pero de todas esas canciones de protesta vamos a disfrutar Nazi Onal, la que tiene la mayor influencia de los cuatro acordes punk. Así que esto es una banda de músicos reconocidos que en las canciones expresan diferentes géneros, y hemos seleccionado la que más se adapta a Veneco. Sentimiento Muerto y Ministerio de Suprema Infelicidad en Veneco por Humano Derecho Radio. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Tantos años en el poder, de lujos, viajes, guardaespaldas y más, con la paja y que ayudando al pueblo y la cultura de no trabajar. La la la la la la la la la la la. Y aunque nos tiren mil bombas, no nos van a callar. Espero y no lo entiendas, guardia nazi. Y aunque nos tiren mil bombas, no me voy a cansar. Espero y no lo entiendas, guardia nacional. Oye, soldado, no vine por ti. Solo queremos que nos dejen pasar. Tus jefes consiguen medicinas, pero mis viejos necesitan los sartán. Las calles vamos a tomar. Aprovecho y pregunto de frente. ¿Tú te conformas con el club? La la la la la la la la la la la. Y aunque nos tiren mil bombas, no me voy a callar. Espero y no lo entiendas, guardia nazi. Y aunque nos buenos temas de música de protesta para comenzar este Veneco. Aquí lo que suena es Pun con conciencia, porque como dicen los panas, Pun gobiernero es Pun mierdero. Así que si lo tuyo son las botas militares, la autoridad, la dictadura, Paul Hillman y sus conciertos amarrados a la plata del Estado, pues bueno, pues Humano Derecho Radio no es el sitio que deberías sintonizar. Para eso está Radio Nacional de Venezuela y las otras cosas que ponen la música, los sonidos de la autoridad y la dictadura. Así que nos puedes comentar este programa, te puedes contactar con nosotros sin payola ni palanca. Queremos poner la mayor cantidad de gente que actúa de manera independiente bajo los cuatro acordes del punk rock y de la música. Por ejemplo, esto que vamos a escuchar, que es del año 2014, la gente de Anzuategui, una escena muy interesante y muy movida en cuanto a géneros musicales y a punk, hardcore y sus derivados. Los Danny Glover, de su primera producción, Nadie es el último, grabado por la gente de Zeta en su estudio llamado La Casa en la Costa. Y de allí, de esa primera producción, de esos tiempos, de apenas dos canciones, escogimos la segunda, que se llama Furioso. Y del 2014 nos vamos a mediados de los 80s con la gente de Toque de Queda, una de las agrupaciones que formó parte de la primera camada de bandas punks caraqueñas, con un performance bien interesante. Si ustedes revisan las fotos que hay por allí, los registros, bueno, hacían un happening sobre tarima bien, bien agradable. Así que de allí, de los Toque de Queda, de sus grabaciones de esa época, vamos a disfrutar La Bomba. Así que Danny Glover y Toque de Queda suenan por Veneco, por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Yeah. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio Estación. Y ahora lo que viene a continuación es una banda caraqueña de punk melódico, punk tranquilo, llamado Fonética. Y de sus canciones grabadas vamos a pinchar una que se llama Nada es Igual. Y seguidamente vamos a elevar la temperatura de Veneco con una agrupación de hardcore y crossover desde Maracaibo, que en el año 2014 promocionaron su grabación llamada Identidad Viva, y de allí lo que hemos seleccionado es un temazo llamado Autogestión contra el Sistema. Así que súbele volumen a tu PC o a tu celular, porque lo que viene es punk criollo a través de Veneco por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. voy a decir lo que ha estado pasando y después sí que me puede preguntar. Yo fui detenido el 27 de julio cuando me encontraba con un compañero músico tocando en la Avenida Libertador con la Avenida Principal de Bellocampo. Yo solamente tenía en mis manos un violín y un arco. Yo en ningún momento de las protestas he agarrado una bomba molotov, una piedra, nada, en contra de alguien. Sin embargo, en ese momento fui detenido y me dijeron que me montara en una tanqueta. En ese momento montaron a una muchacha a mis espaldas y comenzaron a violarla dentro de la tanqueta. En ese momento me quitaron mi violín. En ese momento me quitaron el violín, me quitaron los zapatos, me quitaron todo lo que yo tenía y me amarraron las manos con las trenzas de los zapatos. Me comenzaron a torturar con el rostro cubierto, mismos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Durante 20 minutos nos estuvieron allí hasta que comencé a sentir como los movimientos de la muchacha que estaba encima de mí, porque nos pusieron de rodillas dentro de la tanqueta, hasta que uno de los guardias dijo, ya, dejen de torturarlo. Y el audio reciente que escuchamos después de los temazos de Fonética y Cat Couso es declaraciones de Willy Arteaga, el conocido violinista que se convirtió en uno de los símbolos de la protesta pacífica en la rebelión popular que comenzó el 1 de abril y terminó el 30 de julio con la impostura de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, él fue detenido recientemente, estuvo varios días privado de libertad y en este audio relata parte de las cosas que tuvo que vivir estando preso por la Guardia Nacional Bolivariana y otros funcionarios policiales. Así que el Alto Comisionado de Naciones Unidas emitió un comunicado importantísimo. El máximo órgano a nivel mundial en materia de derechos humanos está haciendo una investigación sobre Venezuela y hizo un adelanto de algunos resultados de estas investigaciones, donde se corrobora, se confirma sin ningún tipo de duda la existencia de torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra las personas que ahora mismo están privadas de libertad por haber manifestado y por expresar su disenso frente al gobierno. Así que este audio de Willy Arteaga, que es bien duro, lo vamos a continuar escuchando en otros momentos de este Veneco, pero en esta primera parte hace una grave denuncia sobre el abuso sexual contra una chica privada de libertad en ese contexto, en una protesta, y por supuesto es el tipo de actuaciones conocidas de la Guardia Nacional Bolivariana en los funcionarios policiales y militares que los punks han rechazado. Los punk de verdad, no los punk gobierneros, han rechazado en sus canciones, en su actitud y en su música. Bueno, vamos a disfrutar después de este audio del año 1990, el primer demo de una agrupación que comenzó haciendo hardcore punk y luego evolucionó o se transformó en una banda ska, ¿no? Nadie es perfecto. Los Allanamiento Moral, de su primer demo de ese año, la canción Hipócritas Patriota. Y seguidamente vamos a irnos a una fecha más reciente con una banda llamada MDH, que significa Muestras de Heces, un simpático nombre, y una agrupación que hace un hardcore y un greencore furioso desde los Teques. En el año 2012, ellos grabaron su primera producción llamada La Ruta de la Miseria, que está disponible en su Bandcamp, y de allí hemos escogido un tema llamado Cárceles Venezolanas, bien pertinente por la reciente masacre en el centro judicial de Amazonas de 37 presos allí que estaban recluidos, mientras que solamente algunos funcionarios policiales y militares fueron heridos. Es decir, del lado de los presos 37 asesinados y del lado de los policías solamente con heridas algunos de ellos. Así que estamos en presencia de otra masacre de Estado. A nivel internacional se considera así una masacre cuando 5 personas mueren en un contexto similar por causas violentas. Así que esto es una nueva masacre constituyente dentro de lo que es la profundización de la dictadura venezolana. Pero por ahora más música de protesta, allanamiento moral y seguidamente los muestras. De ese es el primer tema, Hipócritas Patriotas, y el segundo se llama Cárceles Venezolanas. Veneco, por Mano Derecho Radio. ¡Silencio, idiotas! ¡Qué lindo va a empezar! Luego la camisa no la compra, porque es marca nacional. Yo sí quiero a mi país, demostrando lo contrario cuando salen por allí. No digas que no piensas, no sé lo que no eres, siempre eres una cosa y más tarde la despiertes. No digas que no piensas, no sé lo que no eres, siempre eres una cosa y más tarde la despiertes. Derecho Radio. En el momento en el que dejaron de torturarnos, nos pasaron a un camión. En ese camión ya no éramos solo mi compañero músico, yo y la muchacha, sino que habían otras personas más. No podía contarlos porque tenía el rostro cubierto. En ese momento que nos pasaron al camión, comenzaron a golpearnos con los escudos que tenían los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Y fuimos trasladados al Bicentenario, a Plaza Venezuela. Allí habían como 27 personas, tres de esas personas eran mujeres, entre ellas la muchacha que había sido violada dentro de la tanqueta. Cuando estuvimos allí, Nos pusieron debajo de un agua de cloaca y luego nos dividieron, ahí nos golpearon. Luego nos dividieron en grupos de 8 en un camión en donde estábamos siendo golpeados con palos de madera, con otras cosas. Todavía con la cabeza hacia abajo yo no podía ver nada. Fuimos torturados dentro del camión en el traslado en el momento que ya estábamos detenidos. Cuando llegamos a un bohío que está en el resur de Fuerte Tiuna, nos volvieron a unir. Y estábamos todos boca abajo y comenzaron a torturarnos otra vez nuevamente con golpes en la cabeza con casco. Cuando estábamos allí, uno de los funcionarios de la policía comenzó a decir, aquí hoy vamos a quemar cabellos porque todas estas personas tienen como el cabello muy largo. Uy, mira, este tiene el cabello amarillo, vamos a quemárselo. Y comenzó a encender con un yesquero y los demás guardias le decían, curso no haga eso, se va a meter en problemas. Pero él comenzó a hacerlo. Yo no podía ver, pero hablaba como una mujer. Yo pensaba que esa guardia era una mujer. Yo solamente estaba preparado para sentir el ardor de la cabeza cuando él comenzó a encender el yesquero y me encendió el cabello de la cabeza. Ahí en ese momento él dijo, apúrese que ahí viene el coronel, apúrese, me decían. Y en ese momento él dijo, no sé cómo apagarlo, y comenzaron entre los dos a darme golpes en la cabeza hasta que lograron apagarlo. Solamente esta parte de la cabeza se me quemó el cabello, olía mucho a cabello quemado. Actitud y música pun es veneco, mucha realidad cruda, lo que siempre le han cantado los cuatro acordes en América Latina, de una escena contestataria y que hace las cosas por sí mismo. Así que eso fue más de las declaraciones del violinista Willy Arteaga, el audio que escuchamos después de los dos temas, donde él sigue relatando todas las torturas que ocurren cuando la gente es privada de libertad por los funcionarios policiales y militares. Y bueno, y quien sepa de esto, quien haya tenido una mala experiencia o quien conozca gente que la haya tenido, sabe que el tipo de cosas que está denunciando Willy Arteaga son absolutamente reales. Y después de este duro audio vamos a seguir colocando, pinchando punk venezolano. Decirte que nos puedes hacer mención por nuestra cuenta Twitter @pisoabajohumanoderecho con la etiqueta Veneco con C para comunicarte con nosotros, darnos feedback, pedirnos algún tema o recomendarnos alguna banda venezolana. También tenemos un correo electrónico, por allí nos puedes compartir tus archivos sonoros de tu baúl de los recuerdos o las grabaciones de las bandas en las que estés participando. El correo electrónico es buscar lápiz y papel. El correo electrónico es humanoderechoradio@gmail.com, humanoderechoradio@gmail.com, para que estés en contacto con este proyecto, que lo que intenta es darle voz a las buenas propuestas que andan por allí. Vamos a radiar ahora dos agrupaciones del estado Carabobo, de Valencia. En primer lugar, de su demo del año 2015, la agrupación Carajitos Grandes, con la canción La Calle Te Habla. Y seguidamente, una simpática banda que hace versiones de hits conocidos de la historia del punk rock. Son Los Coveros. Es un juego de palabras con cover y también con mentirosos. Coveros, una palabra coloquial usada en nuestro país para designar a quien no dice la verdad. Hay muchos coveros, por cierto, en el gobierno, empezando por el nuevo fiscal general y seguido por el nuevo defensor del pueblo. Muchos coveros, pero vamos a disfrutar a los que están en Valencia. Acaban de subir a su cuenta Bandcamp este año su primera producción, donde hacen versiones de grandes clásicos de la historia del punk. Y lo que vamos a disfrutar es la versión que ellos realizan de The Clash y su tema Control Total. Primero Carajitos Grandes y luego Los Coveros desde el estado Carabobo, sonando en Veneco, punk criollo por Mano Derecho Radio. Nada, la mirada de tono a la vía que hay que recorrer, y una voz más. Estás escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Nos dividieron en grupos de tres. En ese momento, en un camión a tres personas, o sea, a dos muchachos junto conmigo, en un camión, en la parte de atrás de un camión de la Guardia Nacional Bolivariana, nos trasladaron al destacamento 433 de la parroquia del Paraíso, de la misma Guardia Nacional Bolivariana. En ese momento comenzaron a torturarnos otra vez, incluso cuando el comandante les dijo no los golpeen porque ustedes saben que no pueden golpearlos después que han sido detenidos. Pero aún así nos comenzaron a torturar. Cuando íbamos a mitad de camino, yo recibí un golpe tan fuerte que dejé de escuchar por el oído derecho. Yo estaba siempre cubriendo esta parte porque el jueves que había pasado antes de la presión, yo recibí perdigones por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. No pude ver el rostro de la persona que me disparó, pero estoy completamente seguro que como a 6 a 7 metros de mí estaba un Guardia Nacional Bolivariana que me disparó perdigones en el rostro. Y así digan lo que digan, ellos fueron los que me dispararon de perdigones directamente al rostro. Y yo todavía, ese día que me aprendieron, yo todavía estaba hinchado del rostro. Aún así yo estaba en la manifestación cuando me agarraron. En ese momento, cuando dejé de escuchar que me golpearon dentro del camión, yo pensé que era que no, que ellos se habían quedado callados. No, era que había tenido una hemorragia interna en el oído derecho a causa del fuerte golpe que recibí por mismos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana dentro de ese camión en el traslado que me hicieron para el destacamento 433. Más declaraciones de Willy Arteaga, el conocido violinista, después de su liberación o su liberación parcial, tras haber sido detenido durante varios días, y lo que él relata de lo que le pasó bajo las manos de la Guardia Nacional Bolivariana, un ente que debería desaparecer de este país. Recordar que cuando el chavismo llegó al poder prometió villas y castillas, y una de las cosas que decía era que la Guardia Nacional Bolivariana tenía un historial largo de abusos y que por eso debía ser sustituida por otra cosa. Bueno, después de casi 20 años, esa misma Guardia Nacional, ahora con el adjetivo bolivariana, sigue haciendo las mismas tropelías y abusos de poder con total impunidad. Y esto ha sido otro Veneco. Estamos llegando al final de esta emisión. Recordarles que visiten nuestra página web www.humanoderecho.com. Allí van a poder disfrutar muchísimo más contenido, no solamente punk y hardcore venezolano, sino también la buena música que se ha hecho de manera independiente en este país. Tenemos discos de vinil ripiados que puedes descargar, los fanzines que hemos realizado, y si además quieres tener siempre en tu dispositivo personal, en tu teléfono celular, nuestra aplicación, pues descárgala desde la Play Store, porque allí con el nombre de Humano Derecho Radio tenemos una aplicación para que siempre tengas nuestra programación a tu alcance. Tenemos también en la página web una alianza con Vivo Play para que te mantengas informado de todo lo que sucede. Y a las 12 del mediodía de lunes a viernes también puedes disfrutar del noticiero El Pitazo, para que estés al día y sorteando la censura de una dictadura que busca consolidarse, pero nosotros vamos a continuar resistiéndola. Y para irnos, en primer lugar tenemos una de las primeras agrupaciones de post-punk venezolano. Allí tocaba Pingüino Chesuría y también Cayayo Troconis, que después formarían parte de Sentimiento Muerto. Es Cero a la Izquierda y su tema El Camino. Y para finalizar tenemos a los Revólver Suicida, una excelente agrupación de psicobilly de la ciudad de San Cristóbal. Grabaron hace poco una producción, unos temas en Sala de Máquinas, bajo la ingeniería de Rafael Cadavieco. Y de allí, de ese primer disco que se llama como la agrupación Revólver Suicida, hemos escogido el tema Cuchillas. Así que sigamos en contacto por las redes sociales, @fancinero, y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Hasta otro Veneco. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio.